Miguel Ríos decía que los viejos rockeros nunca mueren. Y los Barón Rojo que los rockeros van al infierno. Cascar es chungo. Y al final no importa los porros que te hayas fumado o los polvos que te hayas echado. Solo si vives según tus principios, te puedes morir tranquilo. En el camino de la virtud está la vida. Y en sus caminos no habrá muerte. O sea, lo mismo que he dicho yo, pero en soso. Perdonen, pater, disculpen, perdón, es que quería pedir un favorcillo. Si fuera usted tan amable de decirle a las pingüinas estas que no metan tanto follón. ¿Perdón? Es que aquí al lado tenemos un entierro serio, ¿sabe? Muchas gracias. Joder, pero la voz tiene mi amiga, ¿eh? Con esa voz me dedicaba yo a cantar heavy y me forraba. ¿Has dicho heavy? ¡Revienta esa guitarra! Hola, hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, probando, 1, 2, testing. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Vox FM 88.3 del dial, como todos los sábados de 14 a 16, en un día espléndido, un día de sol alucinante en la ciudad de Guayaquil. Acá en Rosario, no, está lloviendo como perro, calculo, pero si salen a la calle en 15 minutos, seguramente volverá a hacer el calor que hacía hasta hace 20 minutos. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Armando Malafiotti. Está conmigo la señorita Erika Unger. Tanto tiempo, ¿no? So much. Tanto tiempo. Yo creo que la gente me extrañó. Realmente, yo estoy segura que la gente me extrañó. Porque entre la renga, todos los eventos sociales que tengo y el Entre Ríos Rock, no pude venir antes. Mucha vida social. Demasiada vida social. Yo creo que es perjudicial para la salud de una persona tener tanta vida social. Yo quiero creer que sí. Igual, Gustavo, te tengo que decir algo. Te estamos dejando bastante solo, pero sí, debo decirte algo. Sí. Cada vez como que más voz de locutor tenés. No, y debe ser el alcohol que estoy tomando. Estoy ingiriendo alcohol. Porque tengo una infección interna, por eso. Después te explico yo. En los controles está como hace un montón de tiempo también, ¿no? O sea, igual medio que me lo cambiaron porque está como más grandecito. Nah, se hace el croto. Se hace el croto ahora. Y señores, Tomás Ruiz, ¿cómo le va? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, todo tranqui. ¿Vos cuándo te vas a afeitar? No, ya de movida, así nomás, pim pam pum. Y no sé, me quiero afeitar, pero mi novia no me deja. Está en la etapa de me dejo el pelo largo y la barba. Bien, me parece bien. ¿Cómo fue? Juega, tómatela. ¿Cómo fueron las vacaciones? Estuvieron muy lindas, sí. Bueno. Estaba muy bueno Mendoza. He visto una foto ahí medio maracoide, pero bueno, está bien. Nobleza obliga, está bien. Y sí. Me parece bárbaro. Hoy estamos con Eri, estamos, bueno, obviamente yo. Sí, ¿ustedes se fueron de vacaciones? No, absolutamente no. Ah. Yo estoy de vacaciones en este momento. Porque para mí hacer este programa en esta radio es una vacación del constante. Qué chamullero. Listo. Pero a mí me gusta, chicos, hacer esto. Cambiemos la música. No, yo tampoco me fui de vacaciones a ningún lado. Ay, pero yo cuando escucho esto me pongo como loca. Qué linda que es. No pudimos ir al Cosquín Rock. Lo cual en el alma me hace mal. No pienso opinar al respecto. Ya sé que no pensás opinar al respecto. Es más, de hecho no dije nada. Está muy bien que no digas nada. No te pongas a pelear con gente que no conviene pelearse. No, para nada. Ya te dije que no. Le mando un abrazo a... al señor José. Ni en pedo. Qué malo. Que me venga a buscar él. Quédate sentado, gordo. Sí, obvio. Séntate un ratito. Obvio. Bueno, febrero siempre es un mes lleno de cosas. A mí me gusta y me vuelve loca porque quiero estar en todos lados al mismo tiempo. Claro, es un problema también. Y para una persona tan ansiosa como yo, que no puedo perderme de nada porque siento que me siento mal si me pierdo de algo. Siento que falta, que me está faltando algo. Entonces, Bueno, me fui al Entre Ríos Rock ayer. Sí. Como siempre, la nena agarró y se fue a dedo. Está bien. Todos dirán, pero ratón inmundo, ¿por qué te vas a dedo? ¿Y porque si no tenés para pagar el... Sí tengo para pagar el colectivo, pero yo estoy en una cruzada con el mundo para demostrarle al mundo que hay más gente buena que gente mala. Bueno, sí, hay se puede decir que buena, sí. Y a mí me llevan a todos lados. Decime, esta belleza que ves vos acá, sí, enfrente tuyo. No, bueno, es un problema también eso, porque uno nunca sabe. Uno mira muchas películas yankee. Y viste que cuando hacen dedo... Hay que dejar de ver tantas películas. Por lo general vos haces dedo en las películas yankee y si no termina con el totó dado vuelta, termina enjaulado con 70 millones de cuerpos inertes. Y, bueno, obviamente, si no, terminás en una fiesta adolescente, no sé, loca. No, no, ayer me película llevó yankee, primero, obviamente. Me llevó primero un camionero que iba a dejar granos a Victoria. Y después un ¿cuánto señor... ¿Cuánto tardaste para llegar a Gualeguay? A Gualeguay, 1:40. Mirá, por... haciendo dedo. Por supuesto, muchacho. ¿Crees? Es más barato, es más rápido, es más barato que tomarte un micro en la terminal. Y conozco gente copada y charlo. Sí, señoras y señores, entonces. A ver, hay un poco de calor en el medio, sí, bueno. Pero posta, más de 10 minutos jamás esperé a nadie. Hay que hacer eso, nunca. Entonces hay que dejar de pagar los precios exuberantes de los bondis e irse todas a dedo. Boludo, todo bien, pero sale 80 mangos ir a Gualeguay. Sí, mirá. Y no hay colectivo, o sea, tenés que ir de Gualeguay a Victoria y de Victoria a Rosario. Ah, no hay directo de acá. Hay uno por día. Y es un maneje que hay que hacer. Sí, seguro. Alto maneje. A la vuelta sí, me vine en colectivo porque... Sí, sea, sí, porque el cuerpo porque ya no soy, da. No, además... Porque soy valiente, pero no mongui. No me iba a volver a las 5 de la valiente, mañana. Valiente, pero no como vidrio, está bien. Claro, soy valiente. Estamos no hasta mongui. Las 4 de la tarde, recuerden, esto es Parte del Rock. Nos pueden escuchar a través de internet en www.wox.fm. Si no, si tienen el viejo aparatito de radio, IO, un MP3, IO celular con radio, 88.3 es el dial, ¿sí?, de la Wox FM. Recuerden también que tenemos, gracias a la cadena Wox, nos escuchan en un montón de ciudades. Y Tomás ya me mira porque es como un ping-pong. Ya Tomás está con esa onda Morrison, que está paz y amor aparentemente, pero bueno. Igual no a Morrison, ¿qué decís Morrison? Eso no es Morrison, eso es un vago de Sarmiento y... Nada. Erika, no entendé nada. El pibe está en una etapa de flow... Tará. Pero de verdad que eso no yo es banco, Morrison. Yo te banco. No le queda la barba. Mal, perdón. Vamos, no le queda la barba, mal. Loco. Aguante la barba, loco. Vamos. No le queda mal, pero no es Morrison. No le mientas. Bueno, déjale. Es un puber, 22 años. Nos encuentran también en Facebook, que hoy está al mando de Erika, porque bueno, Erika está muy falta, digamos, de internet. Está entre muy otros. Falta. Así muy que falta. Bueno, www.facebook.com/patedelrock. Bueno, igualmente lo buscan como parte del rock y estamos en el grupo de Facebook. Tenemos Twitter, tenemos la página partedelrock.com, un montón de cuestiones más. Si quieren comunicarse con nosotros, vía mensaje de texto 3413-7726-77. 3413-7726-77, si no, 527-1104 si estás en la ciudad de Rosario. Ayer estuve por San Lorenzo y... Debo reconocer y debo decirlo al aire y con una sonrisa oreja a oreja, se escucha perfecto la radio en San Lorenzo. Mirá, che. Vos sabés que yo iba por Circunvalación, que dicho sea paso me pasé, tuve que volver un quilombo, pero bueno, no importa. ¿Qué, dando vuelta en el auto? Sí, sí, un poquito. Buscando algo encontré otra cosa, pero eso es otro tema que te lo cuento después fuera de aire. La cuestión es que en ningún momento se cortó la transmisión del 88.3, y nada. Ninguna interferencia, nada espectacular en San Lorenzo, nada. Impecable. Desde el auto. Buenísimo. En el teléfono no me sonaba. ¿Por qué en el teléfono? Podés creer, yo ponía la radio en el teléfono y no sonaba la Wox, pero bueno, por eso me quedé sin batería allá en San Lorenzo, pero eso es otro tema que no importa, que no viene al caso. Lo que suena de fondo es Branca Leone. Branca Leone es nuestra banda del mes. Recuerden que todo el mes, durante todo este mes, estuvo sonando y nos estuvo acompañando Branca Leone, cortinándonos, ¿no? Y los chicos, bueno, fueron al Cosquín, pero no al de adentro, sino al de afuera, al más copado, al más simpático, al más lindo, ¿sí? Y al menos garca. El Cosquín de afuera. Lo dijiste, te la guardaste y la dijiste. No, está bien, que eso. Ya está, no, el tema ese fue otro tema. ¿Te dio una explicación o no te dio una explicación? No. O sea, porque no alcanzó el cupo. O sea, entonces, ¿para qué lo hace con 3 meses de anticipación si no te va a dar el cupo? No lo entiendo, no entiendo. Palazzo, un abrazo. Te mando un abrazo, querido. Ya nos vamos a cruzar en Fiorito. Vamos a escuchar entonces a Branca Leone. Sí, el tema que suena de fondo es Corazón. Branca Leone es una banda de Buenos Aires. Es muy copada la banda. Además de ser buenos músicos, son buena gente y me deben un asado que en cualquier momento se los voy a ir a cobrar. Así que vamos a arrancar el programa del día de la fecha con Branca Leone haciendo Todas las princesas del reino. Y pegadito vamos a escuchar otra banda de Buenos Aires que ayer hablando con ellos me han dicho que no tienen tanta difusión y yo dije, uy, así que vamos a escuchar primero a Branca Leone y después a No lo soporto haciendo un cover, pero bueno, esto es el principio de Parte del Rock hasta las 4 de la tarde en la Vox. De la luna, desde el taxi, de la ruina, del aliento aborracho de copetín, de un domingo con sus 7 de la tarde, de otro jueves que se rompe contra mí, de una eterna cama de una plaza y su almohada de adoquín, de salir para volver peor que antes, de volver para salir. Parte del Rock. Thank you. see a ship in a harbor, I can and shall obey. But if it wasn't for your misfortunes, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken, and I thought I heard you speak. Tell me, how do I feel? Tell me now, how should I feel? Now I stand here waiting. While I walk down to the beach, tell me, how does it feel when your heart grows cold? Seguimos aguantando el verano en Parte del Rock. Lo que imagino jamás ha existido, más vale claro lo aprendido. Es mejor volver a empezar desde otro punto, desde otro lugar. Los caminos no se cierran, mejor ponerle un taquito. Ahí estamos, volvimos al aire. Sonaba No Lo Soporto, una banda de la ciudad de Buenos Aires, compuesta mayormente por chicas, ¿sí? Haciendo un cover de los 80s de New Order, creo que era Blue Monday. Estábamos todos muy bailando acá. Y tenemos, casualidad, sonando de fondo, también a una banda de la ciudad de Buenos Aires, compuesta mayormente por chicas, ¿sí? Pero que no es No Lo Soporto, sino es Amas de Casa. Y estamos comunicados con Maru, que es la batera, ¿no? ¿Puede ser? Así es, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Maru? ¿Todo bien? Ahí está escuchando la canción de fondo, muy buena. Muy buena porque tocaste vos. Claro. Obviamente. ¿Cómo andas, Maru? Bien, con mucho calor. Con calor, ¿no? ¿Está pesadito ya también? Sí, no, terrible, insoportable. Bueno, ¿Amas de Casa también está compuesto mayormente por mujeres o son todas mujeres? Somos todas mujeres, somos cuatro mujeres, Daniela Adolfo, la cantante, Ivana Ruth en guitarra y Nadia Lago Sáez en bajo. Y usted, obviamente, en batería. Y quien habla en batería, así es. ¿Quién habla en batería? Dani estuvo haciendo coros a Juanse, ¿puede ser? ¿O a Los Ratones? Dani, sí, está con Juanse, es la corista, sí. Y bueno, así que está también con los shows de Juanse. Viajando con él también, así que bueno, hay un movimiento. Está bien, eso habla bien de la banda, de Amas de Casa. ¿Cómo le venderías a la gente de acá, que nos está escuchando acá en Rosario y en alrededor, cómo le vendés vos a Amas de Casa Rock? O sea, ¿es Amas de Casa secas o es Amas de Casa Rock? ¿Cómo lo vendés? Es Amas de Casa Rock. Ah, ok, listo. Sí, bueno, la banda tiene varias influencias. Tiene influencia por parte del rock, blues, un poco de pop también. Pero bueno, está tomando un tinte rockero bastante copado, se podría decir. Ah, está bien. ¿Y cuánto de Amas de Casa tienen las Amas de Casa? ¿Cuánto de Amas de Casa tienen las Amas de Casa? Y la verdad que poco. Un poco el contraste del juego es ese, ¿no? Que Amas de Casa, pero en realidad no tan Amas de Casa, porque bueno, todas buscamos a la música y tenemos otros proyectos por ahí dando vueltas también. Así que, bueno, es mostrar un poco esa imagen, que la mujer ya no es tan ama de casa, sino claro, que también tiene otras cosas, y en este caso, la música. Igualmente, siendo ama de casa, puedes rockearla tranquilamente. Obviamente, sí, también incluye esa parte del resto de las mujeres, ¿no? Ya, no. Que no es, que, en este caso nos pueden escuchar en sus casas tranquilamente. Que no es el caso de ustedes, justamente, pero bueno, eso no importa, es apenas un detallito. Así es, pero bueno, siempre también hacemos cosas de la casa, es así, todo un poco. Está bien, todo un poco. Nosotros estos días, los sábados de programa, estuvimos pasando Puerta, que es, sí, que me dijeron, sí, que era como, sí, el corte. Sí, es uno de los cortes de difusión, así es. Bueno, ese es el EP que salió en el 2010, y ahora estamos trabajando para un segundo disco, así que esperamos ya para fin de año tener un disco, que ahí, bueno, saldremos con todo de nuevo. Buenísimo, Maru. Vos sabés que yo ayer, soy Erika, estuve en el Entre Ríos Rock y sí, tocaron No Disco, y la cantante se quejó de que cada vez hay menos mujeres en el rock. Yo le dije que no, que hay un montón de mujeres, pero que como es un mundo machista, por ahí le cuesta más a la mujer. Y entre nosotras no nos conocemos tanto. ¿Vos qué pensás con eso? Sí, bueno, por suerte ahora somos muchas, yo diría. Al contrario, somos un montón. Por suerte, bueno, cada vez somos más. Y bueno, yo particularmente siempre la mejor onda de, bueno, me junto con bateristas o, bueno, la banda también busca armar fechas con otras bandas de mujeres. Y bueno, y de a poco, viste, irnos metiendo cada vez más. Pero sí, la verdad es que... Que sea una cuestión de género. Vamos a pelear, claro, como si fuera una cuestión de género. Vamos a... Exactamente. Nos unimos todas y vamos juntas. Obvio. Bueno, está bueno. Es que sí, de a poquito somos más. Y bueno, está bueno también que se empiece a escuchar y a sentir esa presencia. Eso está buenísimo. Por eso yo le decía que no... Que hay que escuchar más bandas que tienen mujeres. Sí, sí, hay muchas. Hay muchas, pero es como que quedan esparcidas. Como que todos dicen que no hay una referencia de mujer. Pero bueno, porque... Exactamente. Porque nosotros no la buscamos. La idea de Damas de Casa es, bueno, una banda de mujeres que hace nacional, ¿no? Es como que eso está bueno, es lo que nos identifica, que somos una banda de todas chicas y, bueno, nos perfilamos hacia la música nacional. Está bien. Ah, vos te preguntarás, y la gente también se preguntará, el por qué nos hemos comunicado nosotros con ustedes, así de la nada, como quien no quiere la cosa, pero no todo es al cuete, digamos. Ustedes están tocando muy prontito, muy cerca. Así es, sí, estamos armando fechas para, bueno, salir a tocar al interior. Así que, bueno, ahí vamos. Creo que el sábado que viene, el 22, creo que están tocando en Ramallo, ¿puede ser? En Ramallo, así es, vamos a estar por allá, hay un par de fechitas, y bueno, de a poco ir armando una nueva gira para este año. Y en cualquier momento se caen por acá. Es la idea, así que esperamos estar muy pronto por ahí, bueno, y compartirles lo que más nos gusta hacer, que es música. Claro, volviendo un poco al tema que te tiraba Erika, esto de las mujeres y el rock, que ahora también quieren ser rockeras y todo ese tema. Ah, bueno. No, bueno, te lo digo bien. No, me lo dijiste bien, sabelo. No, bueno, pero bueno, siempre lo mismo, o sea, siempre, digo, acá hemos pasado, yo soy de allá y he conocido muchas bandas allá y estoy conociendo un montón de bandas acá que son, que tienen mujeres, digo, que contienen mujeres, no en su totalidad. ¿No hay alguna banda de ahí que sea todas mujeres? Que nosotros conozcamos, no. Yo conocí, pero la verdad que no descarto de que haya, porque podemos no conocer. Pero de acá, de bueno, acá, hacemos Rosario, un llamado SOS a que cualquier banda de mujeres que haya por allá les esté escribiendo ya a la radio. Sí, sí, yo conozco acá, hay una banda que son dos chicas y dos chicos eran, que no se me viene el nombre ahora, y tengo otra también, pero me parece que eran 3 y 1 la proporción, o sea, por lo general la claro, proporción es 3 y 1. Ustedes, al ser las 4 mujeres, sí, y tocar, obviamente intentan tocar con bandas de mujeres y seguramente tocarán con bandas mixtas o bandas de hombres, ¿cómo se ven? Sí. ¿Se sienten muy observadas, digo, por la masculinidad de si la nos gente? Sentimos como observadas. ¿Conservadas? No, observadas. Bueno, ahora que somos cuatro, bueno, yo por supuesto toqué con hombres y ahí es distinto, ¿viste? Porque sos la única mujer. Entonces claro. Ahí puede ser que se siente un poco más. Pero siendo cuatro mujeres, la verdad que no, porque estamos tipo bloque las cuatro juntas. Está bien, o sea que las miran las cuatro... Salen a comerse el mundo por delante. Exacto. Perfecto. Sí me ha pasado, te cuento una anécdota, que yendo a ensayar, ¿viste? Con banda sí. De chicos, yo tocaba otra con chicos, ¿viste? Yo siempre iba con los platos en la mano. Entonces me miraban y me preguntaban y me decían, ah, ¿qué tal? ¿Vos sos la novia de...? La novia del batero, claro. Escuchame, flaco, ¿no ves que tengo una bolsa de platos que me pesa como 10 kilos en la mano? ¿Cómo la novia de...? Qué feo estar siempre en el lugar de groupie. Qué feo que siempre te pongan en el lugar de groupie. Claro, ¿viste? Pero bueno, hay que empezar a hacer presencia y revertir esa situación, que esa es la idea. Uno está ahí haciendo notas enfrente de todas las bandas y escuchás que por atrás dicen, ¿será una groupie? Te lo juro que lo escuchás. Entonces, encima uno va sola, desamparada por el mundo y te dicen groupie por detrás. Este mundo del rock, por favor. Encima, me reía porque... Porque por lo general, las novias de los bateros son las mulas también de los bateros, porque el batero es muy celoso con sus platos, entonces nada mejor que la novia para cargarle los bártulos, digamos. Y yo se va a ser la novia de un batero y no le llevo los platos, pero ni a palo, te digo, con lo que pesa, ni loca. Obviamente. Olvídate, no, querido, escúchame. Bueno, Maru, hagamos una cosa, porque ya se me viene la tanda y media. Dale. Decime, ¿dónde puede encontrar la gente, material de ustedes, como para que las escuchen? Tirame el tema de las fechas, si te lo acordás, si no, bueno, te ayudamos desde acá. Y bueno, sí. y tu despedida final y triunfal ante el público rosarino. Bueno, para escucharnos, estamos en el Facebook, Amas de Casa Rock. Tenemos una página, ahí armamos un bandcamp, que es Amas de Casa Rock. Ahí nos pueden escuchar online. Y bueno, también estamos en MySpace, así que, y en Twitter. Así que tenemos todos los medios disponibles para quienes nos quieren escuchar. Bueno, Maru, te mando un abrazo, te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias. El sábado que viene, el sábado 22, entonces en Ramallo, se están presentando a las chicas de Amas de Casa Rock, así es. Y en cualquier momento las tenemos por Rosario, cuando obviamente estén en Rosario, seguramente las tendremos acá en el estudio. ¿Te quedó algo por decir? ¿Algo más? Vamos al estudio y hacemos unos temitas acústicos. Está bien. Se pone lindo también. Acá estamos abiertos a todo. Bueno, muchas gracias por la buena onda y bueno, los esperamos que visiten la página y bueno, y estamos en contacto. Ahí estamos, Maru, te mando un beso. Chao, de vuelta. Muchas gracias. Un besito a tu perro que estaba ahí por atrás. Sí. Y bueno, te despedimos y vamos a escuchar nosotros mientras desespero, ¿sí? Dale, buenísimo. Que no era corte, pero a mí me había gustado. Así que bueno, te mando un beso, un abrazo a las chicas y en cualquier momento en contacto. Bueno, muchas gracias, un saludo grande. Chao. Group Night. 0 a 2 de la mañana. Group Night. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Group Night. 0 a 2 de la mañana. Group Night. Wox FM. FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Group Night. 0 a 2 de la mañana. Group Night. Baila la Wox. Group Night. Wox FM. Wox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Emplazado en la antigua casona de Urquiza y Paraguay, Lennon, Cultura y Café es un quiebre en plena city rosarina. Con evocaciones a John y a los Fabulosos Cuatro, ofrece desde temprano el desayuno y menúes ejecutivos, más algunas de sus especialidades. Shows en vivo en Lennon, Cultura y Café, Urquiza esquina Paraguay. Reservas al 470-9036. Lennon, Cultura y Café. All the meat. Uliese. Un lugar diferente. Uliese. Buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese. Un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese. Corrientes 1530. En Sound Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Fin de espacio publicitario. Seguí rockeando en wox.fm. Una costumbre, un mundo diferente. Suelo. Ahí estamos. Lo que sonaba era Amas de Casa Rock, sí, haciendo el tema, espérame que no lo encuentro, Desespero, sí, ese, bueno, es uno de los temas que podés encontrar en el Bandcamp de la banda. Si no conoces lo que es Bandcamp, bueno, aprende, pone Bandcamp ahí en el Google y seguramente te sale, y bueno, y aprovechalo, porque la verdad que es una página y es un servicio que está muy muy bueno y que te permite no solamente escuchar los temas de miles y miles de bandas, sino que también podés bajártelos y hasta colaborar monetariamente con las bandas que lo suben. Así que bueno, lo que pasaba era Amas de Casa Rock, que están tocando el próximo 22 en Ramallo y seguramente se pegarán un pique por acá por Rosario en algún momento. Lo que suena de fondo es Cielo Raso. Cielo Raso estuvo ayer, estuvo tocando en el Entre Ríos 2 Rock, así se dice, rock. En el cual hemos tenido una presencia, ¿sí? Que no es cualquier cosa, no es moco de pavo, sino que ha estado la señorita Erika como corresponsal. Disfrutando, se podría decir, del Entre Ríos Rock. Yo siempre disfruto. Primero que, o sea, el lugar re lindo, más allá de que me quejé de que Gualeguay es un maneje para llegar, un maneje, pero el lugar es precioso. ¿La ciudad? Bueno, Pero el lugar es precioso. Yo creo que confluyeron un montón de cosas. Sí. Primero que no fui al Cosquín Rock. Claro. Porque tenía otros compromisos. Y necesitaba sí. rock. Hacía dos semanas que venía claro. sin rock. O sea, la renga, después dos fines de semana de mí ir a ver a una banda pedorra en el sí, sí, café nada, de nada. La Flower. O sea, ah, sí. necesitaba. Mirá que nos cagan a pedo ahora. Ahora no podemos decir nada, que nos retan después. ¿Ya nos retaron? Sí, sí, ya. No. Por la que. Sí, por sí, la Flower. Sí, sí. Ah, mira. Ah, bueno. Te lo tenía que decir fuera de aire eso. Va. Primero porque yo hacía mucho que no tenía rock, que sí. tenía muchísimas ganas de ir. Iba a ir con nuestra corresponsal fotógrafa. Fotógrafa, pero tuvo un percance y no pudo ir. Resulta que aparentemente mucha gente tuvo un percance. Tuvo porque percance. Desgraciadamente había muy poca gente. Eso no dejó de que el festival estuviera buenísimo, de que la producción fue excelente, de que las bandas pusieron todo en el escenario. Yo no sé si no ponen más cuando hay poca gente porque quieren levantar. Ah, yo sí, claro, puede yo ser. Tengo ese... Porque como que pusieron mucho más sí. que muchas otras veces. Yo he visto Cielo Raso. Sí. Y, bueno, a mí Cielo Raso no me desagrada. Ok. Pero no es una banda que voy a ver a Cielo Raso. No voy cuando hacen fecha solo. No porque... te apasiona, pero no te desagrada. Claro, además me gusta la onda que le ponen arriba. Sí, está sí, re sí. buena, me gusta. Pero no voy si hacen fecha solo. Sí, sí, sí. Voy si vienen con un plus. No sé cómo decirlo. O sea, solo no compro. Si me dan dos, capaz que sí. Bueno, pero bueno, les cuento desde el principio. Fui tempranito, llegué sí. a las 5 de la tarde, vi primero. Escuché, no pude ver porque fue medio un maneje entrar. Escuché primero a Estrella Rock, lo sí. escuché desde afuera. No había nadie, pero literalmente nadie. Era la gente de prevención, de seguridad, los de la ambulancia, los que vendían en buffet y yo. Mira. Nadie había, la primera banda. Y eso que había empezado un poco más tarde de lo que decía que iba a empezar. Después. El lugar, perdóname, ¿el lugar qué era? ¿Era abierto? Era un predio abierto con un escenario excelente, con unas pantallas de calidad. Mirá impresionante. Vos. La guita que sí. pusieron ahí adentro. Sí, sí. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Ezequiel, ese. Uno de los organizadores. No. Además, re lindo el lugar, súper abierto. Mucho, estaba bueno. Es digno de un mega, mega festival. O sea, buenísimo. Sí, yo lo hablaba con Ezequiel vía mail, ¿no? Que está bueno que se abran así opciones importantes más que nada, porque hay un montón de festivales, de pueblos, de ciudades, pero esto pintaba grande, y por lo que vos me decís, como que lo estoy corroborando. O sea, era un festival, men, o sea, festival con la F grande, no era un... No, además, era un festival de música muy copada, porque como que mezclaron estilos, sí, pusieron... Sí, sí. Estaba bueno, dos bandas grosas. O sea, porque Caramelo Santo tiene toda su trayectoria, claro. y la Bersuit también, sí, sí, sí. y también estaban los pibes de Cielo Raso, que también pueden no gustarme, pero fueron los que más convocaron. Claro. Los que más llevaron trapo eran los pibes, o serán trapitos que llevan tanto trapo los pibes de Cielo Raso. Va, no, qué mala, no, bueno, cállate la boca, nena. Y ya a mí pero, me gusta Cielo. A mí no, de verdad que me gusta, pero no, está bueno. Digo lo primero que se me cruza en la mente. Sepan entender de que anoche no dormí, de que vengo de colectivo en colectivo, de que encima estaba mi madre en mi casa. O sea, sepan entender todas esas cosas para, sí, sí. para entender esto que yo estoy cualquier diciendo. Cualquier cosa, 3413-772677, mensaje de texto. Péguenme. Sí, asunto Erika. Claro. Bueno, me parece que estoy haciendo cagada. La primera banda, Estrella Roja, pibe de Gualeguay. Bien, sonaron lindo. Después, muy corto fue lo de Sonidos del Sur, que también son pibe de Gualeguay. Sí. Copado, lindo, pero muy cortito. Ajá. Y después vino Lord en Sitch. Sí, Lord, perdón. Lord en Sitch. Lord en Sitch. Hip hop, rap, sí. street music, sí. todas esas cosas. Todo ese mambo, sí, sí. Que yo, primero que no, O sea, claro, ya de movida no. Yo soy Ramona. O sea, de entrada los Ramones. Claro. Después vemos. O sea, de entrada, punk. Después me abro a una infinidad de posibilidades. Sí. Pero no llegás todavía al street dance. Nunca lo había escuchado. Ah, ah. Y porque siempre le tuve idea, en realidad. Sí. Y la verdad que debo decir que no es que mañana voy a salir con una gorra claro. para atrás, me voy a hacer trencita, me voy claro. a poner un pantalón más alto que el otro. No, me voy a dejar la barba, voy a andar en musculosa. Sí, como otra gente. Pero me gusta, me pareció copado. No voy a estar en mi casa 5 horas obviamente, encerrada escuchando eso. Lo que sí podría estar en mi casa 5 horas encerrada escuchando es no disco. Me enloqueció. La banda de esta piba, ahora van a hacer el 2 de marzo un ND Ateneo, que está buenísimo. Y me encantó, me re gustó. Hicieron una versión bárbara de I Am a Creep y me deja solo Gustavo, así que le sigo contando. Hicieron una versión bárbara de I Am a Creep. No disco es una bandaza. Ey, es increíble. No disco es una bandaza. Increíble. Y todo le ponen una onda bárbara. Me re gustó. Y eso es lo que a mí me molesta en la gente, sobre que fue poca. Llegó al final. Se perdieron todo lo nuevo. Si ustedes ya saben que Caramelos antes claro. de la Bersuit están bárbaros. Claro, claro. Vayan más temprano y conozcan cosas nuevas. No. Porque la Bersuit está bárbaro. Caramelos Santo también. Cielo Raso, buenísimo. Pero vayan un poco más temprano. Conozcan cosas nuevas. Eso es lo que falta. Gente, salgan de la manada. Por Dios, se los estoy pidiendo. Salgan de ese lugar. Después, Patagonia Rebelde. ¿Qué podemos llegar a decir de Patagonia Rebelde, muchachos? De Patagonia. Había un par de fotos de la tarde. Que estaban pasando muy mal los chicos. Yo vi un par de fotos en Facebook que habían subido. Tirados en la pileta, tipo panza arriba, todo en una pileta que no sé de dónde sería. No. Los chicos de Patagonia, ¿qué podemos decir? Ya son amigos de la casa, son amigos del programa. Fueron banda del... Ya está, o sea, listo. Chicos, son buenos, punto. No voy a seguir aplaudiéndolos toda mi vida. Ya está, sigamos para adelante. Ahí terminó todo el segmento de las bandas soporte. Claro. Después vendían las bandas copadas. Ahí empezó a venir Nazareno Caseros como presentador... Mirá. Y hacer el aguante mientras los plomos iban y venían. Mirá vos. Esos detalles sí, de cosas copadas. Claro. Y de eso, esas cositas están muy buenas. Y como que me da mucha bronca que haya ido poca gente. Porque estuvo realmente bueno. Y le pusieron un montón de pilas. Y pensaron en todo. Y pusieron hasta a un stand-up. Porque hacía una especie de stand-up. En el medio, para que la gente no se aburra entre plomo y plomo. Claro. Recopado. Y que igual Nazareno Casero, yo no voy a decir es el hijo de, porque me parece que. No, el pibe. El pibe es. O sea, más allá de ser hijo de. Sí, obvio. No tiene nada que ver. ¿Querés que vayamos a un tema y después. Vamos a un tema. Dale, seguimos con lo demás. Hacemos lo siguiente. Así después dejamos para las bandas grandes para el próximo. Dale. ¿Te parece? Me parece genial. ¿Vos ya estamos? Porque yo no te estoy escuchando. Espera, a ver, ¿qué estamos sonando de fondo? ¿Algo? Ahí está. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a escuchar, como teníamos ahí en la listita, vamos a escuchar a Caramelo Santo. Sí, Caramelo Santo, bueno, una banda de Mendoza legendaria que tiene disco nuevo de hace un año y pico. No sé si es nuevo todavía, pero bueno, vamos a escuchar a Caramelo Santo y después seguimos con la parte importante, ¿sí? La parte del festival en donde sí hubo gente. Tampoco tanta, pero bueno, después nos va a seguir contando Erika de lo que fue ayer el Entre Ríos Rock en la ciudad de Gualeguay. Pensar antes de hablar, a escuchar hasta el final. Atiende tu sonar, sigue el compás. Camina, baila, anda, vamos a celebrar. Es el momento de aplicar habilidad, de descubrir nuestra fuerza. El tiempo que marca tu espiritualidad, da la señal para activar. Mira a tu alrededor.

Esto era el cuelgue, ¿no? No. Okay. Mongi, ¿querés que te pegue, Mongi? No, no, esperá que le preguntamos a alguien que sabe. Ezequiel, ¿qué era lo que estábamos escuchando? ¿Tenés idea? ¿Cómo te va? Me parece que era la Bersuit, me parece. Muy bien, muy bien. Estamos comunicados con Ezequiel Díaz, ¿sí? Uno de los organizadores de el Entre Ríos Rock. Así es. Esta nota la habíamos pautado para el sábado pasado, pero no me pude comunicar de ninguna forma con él. Pero bueno, nobleza obliga y te estamos llamando en el día después del festival, digamos. Ah, bueno, siempre hay tiempo para una revancha y bueno, el agradecimiento también por haber acercado el festival a la gente a través de la radio. Eso a nosotros nos viene muy bien también. Bueno, a mí me encantó. O sea, yo fui la que fui y si bien me tuve que ir antes por los colectivos, porque si no, no tenía manera de volver a mi querida ciudad de Rosario, no pude ver toda la Bersuit. La verdad que me re gustó. Lo único que, bueno, creo que todos nos fuimos con la misma sensación, que la gente no acompañó. Sí, la verdad que nosotros hicimos todo el esfuerzo posible de llevar a las bandas, de presentar una buena puesta en escena, algo importante para la ciudad de Gualeguay, hasta ahora nunca se había hecho y quizás alrededores tampoco. Y bueno, empujamos con la publi, empujamos con un montón de cosas que requieren que un festival así tome fuerza y la posta se la teníamos que pasar al público. Claro. Digamos, el público siempre termina siendo el jurado de estas cosas. Y bueno, a nosotros también nos dio la misma sensación, si bien uno cuando organiza no puede estar en los detalles y el disfrute de lo que es la escena en vivo, se vas dando cuenta cuando a las 7 de la tarde hay un público que no esperabas y quizás, no sé si llamarlo desilusión. No, es una experiencia. Pero bueno, un poco uno le pone de esfuerzo y cuando la respuesta no prende, bueno, nada, estas cosas son así, arranca y quizás la gente no deposita la confianza que uno necesita, pero el puntapié inicial está y claro. Lo positivo es que las bandas lo han pasado muy bien. Creemos ustedes también. Después serán, ahí está, muy bien. Ustedes después serán los jurados también y ustedes son especialistas en el tema, entonces. Y a mí me encanta criticar. O sea, yo amo criticar, lo que más hago es criticar. Me la paso criticando y de verdad que me pone muy mal que lo único que pueda criticarles es que las cosas estaban en construcción y yo tenía que dar medio una voltereta para ir de atrás para adelante. Eso es de vaga. Son las cosas que uno confía a veces en gente que te promete y que no cumple. Sí. Nosotros somos independientes y este es un camino largo y es más duro cuando sos independiente, ¿no? Que tenés que negociar desde otro lugar. Siempre se prometen cosas y después terminan siendo lo que era para mañana, pasa para un mes adelante, y bueno, tiene que jugar con eso. Sí, sí. Lo hicimos lo mejor posible, a nosotros, a mí como organizador, tener que dar 500 metros de vuelta era increíble para mí también, de molesto. Pero bueno, en sí, el show, que era lo que a nosotros nos importaba, el previo y que la gente pudiera resultar la puesta en escena, que es en realidad lo que tenemos que jugar acá, yo me voy conforme porque todas las bandas, las de primer nivel y las que son emergentes, estuvieron muy agradecidas por el sonido, estuvieron muy agradecidas por el escenario, por la puesta en escena, y eso para nosotros, si bien el festival es un balance, si tengo que ser sincero, no es el mejor, no es lo que lo esperábamos, pero para de cara a lo que viene el próximo Entre Ríos Rock con algo de esperanza, porque si las bandas que están acostumbradas a hacer esto, como Bersuit, vienen y te dan un abrazo y te dicen, loco, gracias, sigan adelante, no abandonen con esto porque es muy bueno, a nosotros no da esperanza. Así como Caramelo, así como Cielo Raso, así como Patagonia, digo, son bandas que nos dijeron, cuente con nosotros para lo que quieran, porque ustedes son profesionales. Y bueno, y esto es un premio quizás a tanto esfuerzo que le pusimos en el tiempo de trabajo de hace 4 meses atrás, ¿no? Por supuesto, yo de verdad que, o sea, para que yo tenga una sola cosa para quejarme, sí, es porque estuvo genial. El sonido, el sonido es algo que me pone muy mal, si hay acoples, si se escucha mal de atrás, mal de adelante, se escuchaba bien de todos lados, la imagen de las pantallas era re linda, y no es por hacer proselitismo, porque no es lo que hago yo. A mí me gusta quejarme, busco las cosas para quejarme. Y lo único que puedo quejarme es de que la gente no fue. solamente de eso, de que no, de que después, porque yo también estoy del lado del público, toda la gente se queja de que no hay ese tipo de eventos en la provincia, que siempre uno tiene que viajar a Buenos Aires, cuando te lo hacen a 200 kilómetros, no fueron. No, incluso 200 kilómetros te toca de tu parte, pero hay gente mismo de 30 kilómetros que no acompañó, la verdad es una lástima porque... Pero eso es una propuesta buena. Sí, estuvo buenísimo. Sí. Además la grilla era muy linda. De por sí tenía cosas que generalmente no se mezclan tanto. Tenían mucha, tenían rock, después lo tenían a Caramelo Santo. El Orden Sitch, que a mí el hip hop no me gusta, pero estuvo re bueno. Y acompañó. La buscamos bandas que, y a las bandas hay que tener infinito agradecimiento porque salieron a ponerle el pecho cuando habían las personas que ellos no esperaban que había, que iba a haber, y salían todos a ponerle pecho y hacer el show como profesionales, como gente buena y de buen corazón que es, porque la verdad que salir a tocar a las 5 de la tarde con el sol clavándote en la frente y ponerle toda la onda que pusieron, por así decirlo, como le puso Non MC, No Disco y Patagonia, las bandas que están adelante en la grilla, como los chicos de Gualeguay. Bueno, sí, se lo pierden. La verdad que la gente, claro, pensalo, lo perdió, pero bueno, pero nosotros no vamos a bajar los brazos por eso. Digo, hay que seguir ofreciendo porque federalizar la cultura es positivo, salir del centro de la hegemonía que es Buenos Aires y brindar una propuesta en el interior es positivo. No se dio esta, vamos a ponerle esfuerzo. Obviamente. Y vamos a corregir y apretar bueno, las el año que viene. Cuenten con nosotros. Olvídate, el año yo que voy viene. Otra vez. Sépanlo. Conmigo cuenten. Por supuesto que están invitados. Y cuando sea en un festival grosso, acuérdense de que nosotros fuimos, ¿sí? Al primero. Al primero entre el Bello Rock. Ojalá, mirá, ojalá que festejemos juntos los próximos, los que vienen, porque no vamos a bajar los brazos. No pensamos bajar los brazos. Me parece bárbaro. Es un topezón, pero hay que pararse, hay que recibir la cachetada y es la experiencia. Seguir para adelante. Es la experiencia. Y por supuesto, infinito agradecimiento a ustedes. Y a la gente de prensa que se acercó, que en sí tuvimos una buena respuesta, que eso también es importante porque ustedes son los que cuentan las cosas. Claro. Y que estén ahí apoyando es importante. Está preparando Erika la crónica, que la vas a poder también leer vos en partedelrock.com. Que ya está subida. Ya si la querés leer, está para leer. Me corren con el tiempo. Vaya, no. Tenía la necesidad yo de hablar con vos. Por el tema de que el sábado pasado no se pudo, y lo primero que me dijo Erika, que vino maravillada del festival, y yo que la conozco, bueno. No es fácil que Erika te diga, venga con los ojos grandotes, tipo huevo duro, y te diga, loco, estuvo buenísimo. Así que desde acá, un abrazo fuerte, ni en pedo bajé los brazos, y si no haces el Entre Ríos Rock 2, te vamos a buscar y te la hacemos armada a patar en el culo. Así dale, nomás te lo digo. Dale. El mundo es para los audaces y la audacia cuesta, pero después trae sus satisfacciones. Así que gracias otra vez por estar con nosotros. Por supuesto, y lo vamos a esperar para el año que viene. Y vamos a festejar. Y el Entre Ríos Rock va a ser algo que va a ser de la gente en serio. No lo abrazo hoy por cuestiones que vaya a saber quién sabe. Pero lo van a abrazar de futuro. Yo tengo fe y si ustedes nos acompañan también es más fácil. La verdad que muchas gracias y también hay que destacar que podrían haberse olvidado, el festival ya pasó y me volvieron a llamar, así que gente de palabra también hace falta también en el mundo. Bueno, te tenemos que cortar. Chao, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo ese y no me bajen. Y a la audiencia también. No me bajen los brazos, nene. No, señor. Chao, nene. Chao. Hagamos... Vox FM. Comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar.

¿Estamos? Ahí estamos, Esta es la segunda hora de Parte del Rock. Recuerden, hasta las 4 de la tarde en el 88.3 del dial, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Nos pueden escuchar a través de internet, también www.wox.fm, ¿sí? Hay un montón de ciudades en las cuales también nos escuchan gracias a la cadena Wox. Y el domingo, o sea el día de mañana, se repite el programa gracias a la gente de MDR Online, que nos retransmiten los domingos a las 4 de la tarde. Así que si te perdiste el programa de hoy, lo escuchas mañana a las 4 de la tarde. ¿Está bien? ¿Te gustó? Estamos con gente invitada, tenemos gente en el piso. Lo que suena de fondo, antes que nada, y ahora vamos a hablar al respecto, ¿sí? Porque es el tema del año, del verano, que no conoce ni Dios. Pero bueno, se llama Involución, no sabemos qué banda es. A mí nos me gustó. Nos gusta encima. Sí. Ese es el problema. Lo estamos pasando todos los sábados. Por favor, diga algo. Es un llamado a la solidaridad casi. Podemos hacer un cartel tipo Perro Perdido. Claro, ¿no? Se podría hacer. Con la imagen, ¿tiene alguna imagen en el disco? Nada, algo, no, es un CD pelado, está nada. Complicado. No, bueno, sí. Por eso. Algo de eso. Los que hablan de fondo son los chicos de Artefacto. Lo tengo que pensar porque si no me puedo llegar a confundir. Muy bien. No sea cosa que diga otra cosa que no quiero decir, pero bueno. No, bueno. Todo pasa. Y cosas antiguas, qué sé yo, no quiero caer en eso. No, pasa que acá el señor nos conocía antes, con otra banda. Sí, obviamente. Que se llama similar, entonces. El que habla es Lautaro. Estuvo a punto. Que es la voz cantante de la banda. Laureano. ¿Yo qué dije? Lautaro. ¿Y algún nombre te iba a cambiar? Igualmente siempre me dice Lautaro. ¿Te cambio ese nombre o te cambio el nombre de la banda? No, cambia el mío. Te cambio entonces Luchito hablando acá al lado mío. Está Nico también. Leandro, Damián, me han dicho. Sí. No es tan raro el nombre aparte. No. ¿Cuál? Laureano. Me lo cambian siempre, no es tan raro. Yo te juro que era Lautaro. Sos el único que conozco que se llama Laureano. Otro no, nunca vi. Había un cantante mexicano, Laureano Brizuela. De Rulitos. Si quieres te hago ahora afuera todo el pasito. No, escucho mal. Mi amigo también tiene rulitos y se llama Laureano. Ya son tres, guarda. ¿Es mexicano? No, es argentino, pero vive en España y siempre me escucha. Ya son tres. Bueno, un abrazo. Está Laureano en sus corazones. Banda de cuarteto, cumbia. ¿Ah, sí, también? Sí. No sabo. ¿Escuchás buena música? No. Hay que ser abierto en esta vida. Bueno, Laureano, Nico y Pablito, Pablo. o Pablo, dependiendo de la confianza que tengan. Ellos son Artefacto y nos están visitando. Falta el baterista. Falta Pin. Cristian Pinarias. Que le mandamos un saludo, seguramente nos estás escuchando. Que fue el único que puso asistiré al evento del programa. O sea, ¿fue el único? El único de los cuatro. Porque es el único que le da bola al Facebook. Nosotros todos los demás hacemos poco y nada. Le da más bola al Facebook que al compromiso, digamos, porque puso asistiré y ni. Cae, ni vino. Bueno. Nosotros no pusimos nada y vinimos a las tres. Claro. Vos me estabas apurando a mí. No. Mirá que. No. Che, bueno, Artefacto. Vienen de otra banda, vienen también haciendo un estilo similar a la banda anterior, más o menos, y están presentándose esta semana en un bar de la calle Tucumán. Exactamente, ¿se puede decir nombre así? No se puede. No se puede. ¿Qué cosa? No nos dejan. Salamanca. Claro, era. Ex. Ex, ¿sí? Claro, no tengo idea. Salamanca no existe más, listo, toma. Es buena. Pero qué tipo vivo, qué es tipo despierto, mira vos. Pero qué tipo despierto. Bueno, entonces van a tocar donde era Salamanca. Claro, donde era Salamanca. Ahí nos van a retar igual, sabelo, pero no importa, por lo menos nosotros tienen que hacer las leyes más finas para no. Claro. ¿Dónde era Doppler? Ah, no, yo ya Doppler no. Vos tenés muchos años. Fue posterior a Salamanca. Lo que pasa es que fueron cuatro personas. Yo fui una de las. Bien. Bueno, chicos, si suena el teléfono rojo, nos tiramos todos por el balcón y a la mierda. Se termina acá. ¿Están tocando el jueves o el viernes? No, el viernes. El viernes. 22, 21 horas puntual. Eso dicen, como siempre, viste, todas las bandas. Que generalmente nunca se arranca puntual, pero esta vez tocamos junto con los chicos de Tremulus. Sí. Una muy buena banda de Rosario. Le mando un saludo al Gaba. Es una banda que no sé cómo describírtela. Es precisa en todo lo que hacen. Bueno, aparte es un muy buen amigo nuestro. Así que bueno, el hecho de hacer dos bandas, vamos a tratar de ser lo más puntual posible. Está bien. ¿No? Porque tenemos permiso para tocar hasta tempranito. Sí. Y bueno, nosotros tenemos un show más o menos de una horita y algo. La otra banda también, así que bueno. Hablando de precisión, ¿no? Digo. Tirate. Abriste y algo. Por eso, claro. No, pero precisión son los otros. No, cada... no, cierto. Nosotros, vos sabés que nosotros nunca fuimos precisos. Che, escuchame, y Artefacto, ¿cómo pueden vender a la banda? Si es que cabe el término vender. Igual la gente que los conoce por ahí, bueno, ya más o menos debe saber por dónde rumbea. Pero bueno, la gente que no los conoce y que no los ha escuchado nunca todavía. Sí, pasa algo raro. O sea, es una banda joven. Que la banda la banda es de 7 meses, o sea, no tiene, o sea, vuelvo a hablar sobre el famoso audio fantasma que estábamos escuchando antes. Sí. No pudimos poner ninguna canción nuestra porque no estamos todavía, no somos ustedes, editado. No somos nosotros, ahí ya te descartaste. Descartaste una banda, pero estamos ahora esperando entrar en estudio en marzo, así que por ahí quizá la próxima te traemos algún material. Está bien, yo si los invito es porque me gusta la banda y de los primeros días que la escuché y la traigo, o sea, ya está, si no tienen la grabada. Por eso traen las guitarritas como para mostrar un poco lo que hacen, pero no me dijeron nada igualmente de estilo, nada, ni rock dijeron, o sea... No, yo definí el estilo, es muy difícil. Pero vos me hagaste hablar, hiciste... No, respiré, digamos, para subsistir. No, igual son cuatro tipos que ya vienen tocando hace rato... En distintos proyectos y que han congeniado en Artefacto. Sí, en realidad la historia de la banda es rara, porque Nico y yo y el baterista teníamos una banda hace casi 13 años y él tenía una banda también, no sé si tan vieja, pero también de mucho recorrido, donde compartimos cantante en una época. Entonces yo lo conocí a Pablito, sí, por el cantante que ahora ya no está. Y bueno, las dos bandas dejaron de tocar. No hay problema, igual se puede hablar. Las dos bandas dejaron de tocar y bueno, el que quiso seguir, el que tenía que seguir con ganas, claro, se armó este proyecto. Está bien. Sí, nadie echó a nadie, no pasó nada, o sea, se puede hablar tranquilamente. Está todo más que bien. Está bien, pero hoy lo que les ocupa el mayor caudal de tiempo posible es Artefacto. Seguro es la realidad, sí. Y están preparándose para el viernes. Sí, la verdad. Yo sigo buscando que me tiren algún estilo como para que, por ejemplo, ella no los conoce. Yo te tiro un estilo. Erika no los conoce. Es un rock pop. Ahí lo tenés. Te maté. La cara de Erika. No. Más específico. Vamos papi. A tener que especificar. Porque rock pop puede llegar a ser de Led Zeppelin en adelante. O Nico, sea, Nico se pone del culo. Vos decime, especificame si tenemos muchas palabras en el vocabulario español para decir un montón de cosas. Somos el idioma que más adjetivo tiene. Así que... Y vos tirate pop rock. Especificame, querido. Encima me tiran la posta a mí. Te metiste en terreno pantanoso. Vos sos el de la voz gruesa. No, pero tengo la voz arruinada encima. cantante. Hacemos una onda, tipo, no borne. Te puedo hablar sobre algunos covers que hemos hecho. No le gusta un ¿tampoco? Carajo, Nico. No, es increíble. Gusta, no. Y yo se lo hago a propósito. Vos sabés que no me gusta y me lo hace a propósito. No, sí. Creo que, si bien no tiene nada que ver, puede hablar mucho de la banda, las influencias. Que, muy bien, bien remada. Las principales son de los 90, Pearl Jam, Soundgarden, más vieja también, Zeppelin. Tenemos casi todo el mismo gusto. Creo que el que escucha un poquito más para algún lado es Pablo, que se mete un Franz Zappa y algunas cuestiones, sí. King Crimson. Por la remera, bueno, por la remera. No, la influencia es muy, muy grande, pero igual eso no define la banda. O sea, estaría sí, bueno son las influencias. Que si alguna vez tienen la posibilidad de ir a verla, yo, como cantante, la aconsejo. No, es muy buena. Tiene por momentos mucho rock, con, si bien somos cuatro instrumentos, suena tipo trio power, o sea, con riff al unísono. Y por momentos mucha melodía de voz, mucho estribillo. Generalmente tienen mucho estribillo. Tratamos de trabajar. Tocamos. Yo no puedo con la imaginación. Bueno, el tema que vamos a hacer acá es distorsionado, pero bueno, al hacerlo acústico va a sonar bastante más melódico. Ese es lo que Nico quería. Estuvo entrando acá solamente para tocar la guitarra. Le tiran preguntas, boludo. Mirá, yo toco la guitarra. La guitarra. Me ponen un micrófono para gritar un poco ahí en el show y nada más. ¿Viste? Hago los coritos esos que se gritan de atrás, nada más de fondo. Entonces, no hagan hablar. El viernes entonces están tocando donde era Salamanca, ahí en Tucumán, para allá, llegando casi sí, al río. Si fuiste alguna vez al PAMI, ahí. Bueno, sí, igual la caripela de Tomás nos va a decir si sí o si no, sí, cuando empieza a sonar. ¿A dónde van? ¿Dónde estarán las voces del día aquel? Habrá un lugar para buscar todos tus recuerdos. Tus manos ya las olvidé, intento rearmar mi fe. La sensación, la calidez que había en tu mirada se ha mezclado entre la gente. Se ha perdido para siempre. Aquí en el mismo lugar, de la misma forma que el día aquel en que escuché cerrarse la puerta. Quiero salir, poder moverme. Quiero correr hasta poder verte. Si hay un lugar, Algo así. ¿Qué pusieron? ¿Aplauso? ¿Qué? No, se besó. Mató el auricular en un momento y hizo... ¿Sí? Acá también, acá estamos metiendo auriculares por todos lados, por donde se podía. Pero bueno, bien, bien. Bien, bien, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes lo escucharon bien? ¿Se escucha bien, Tommy? ¿Pulgares arriba? Sí, sí. Hay que... Sí. ¿Y ¿Qué si va usted, a decir? ¿Qué va a decir? Y la verdad que se escuchó como el culo, pero bueno. Así que bueno, el viernes, a partir de las 10 de la noche, junto a Tremulus, ¿era la otra banda? Tremulus, sí. Tremulus, muy bien. Algo así, con un poquito de distorsión, pero más o menos. Sí, sí, sí. En ese estilo. Escúchame, decime el Ahora, Facebook. Vos sos sí, el perdón. Ya conocés, no. conocés la banda, fuiste a los ensayos, todo. Vendé la banda. Vendé la voz, no me no te mato. A mí. Mirá, a nosotros. No, me no, encanta no. que hagan eso con Gustavo, porque él se pone en el lugar de cuéntenme, díganme, claro, tira la pelota y no se pone a hacer, porque yo cuando tengo que vender, vendo. Okay. Cuando voy a un recital y no me gusta, lo voy digo. Palabras, cuando voy a un lugar y me gusta, tiro flores. Lo que pocas no, veces, pero no me acuerdo tiro. Si los vi en vivo a ustedes, los vi en ensayos. En vivo no los vi todavía. Bueno, pero los ensayos todos sabemos que es la mejor parte de una banda sí. y que es cuando se ve lo mejor y así que podés decir algo. Decí algo. Obviamente. Decilo, Enzo. Lo que puedo decir, lo que puedo decir que conocí el proyecto anterior y ahora sacando cuentas, ya sé dónde tocó Pablo también, entonces si hago 2 más 2 y es 4, 4 seguramente, las dos bandas anteriores estaban buenas, a mí me gustaban, creo. Creo, ¿es la que yo pienso? Ok, listo, perfecto. Muy buena banda. ¿Qué es Artefacto entonces? Para mí, Artefacto es una banda de rock que te la roquea, te va a patear la cabeza, pero no te va a dejar turuleco, porque hay bandas que te patean la cabeza y te la destrozan. Artefacto te la va a destrozar sutilmente a la cabeza. Yo lo que he visto en los ensayos, y hay algo que sí, que lo he comentado con un par de bandas amigas, que justo caí un día, que seguramente lo hacen siempre, el tema de Pearl Jam, ¿cómo es? ¿Release? Sí, Release. Increíble, boludo. O sea, ey, ya de por sí el tema es buenísimo. Pero este pibe canta, o sea, tiene esa forma de cantar. Bueno, dejá de tirarle gracias. Flores porque los chicos se van a poner... No, bueno. Acá no se van más, basta. Soy medio sensible. Okay. Tampoco tirar tantas flores, o sea, no, todo no, bien. Bueno. Pero un poco de objetividad en la vida. Dale. No vaya a ser que estos chicos se crean que son... Me quedo con lo primero que dijo, me parece muy acertado, que es un rock... Que te. Sí, te que ataca, es directo, no en el volumen, quizá, no en la agresividad, sino en la melodía, en la música, en los arreglos. Es lo que intentamos, espero que nos salga. Si a él le parece, es porque vamos por el camino, más o menos. Sí, sí, hay dos violeros que son dos violeros de la hostia, y que no tienen. No se les nota al tocar esa cosa de egos, de pelea de egos, de lucha de egos boluda, ¿no? Porque si son dos guitarristas buenos, o sea, aprovechalos. O sea, no tienen esa onda. No tenemos una primera guitarra. Claro, no hay ni primera ni segunda guitarra. Son dos guitarras, men. O sea, y cada cual hace lo que hace y no ataca a la otra. Y bueno, y acompaña muy bien. El pine es una bestia. El batero es una bestia, que es un relojito y es muy prolijo. Y bueno, me encanta la banda. No, a mí me gusta, pero sos boludo, en serio. Y yo, o sea, no sé, porque si le gusta a él... Bueno, yo mis gustos son bastante... No son muy... Yo recién estaba acá escuchando la nota anterior... Y quería escuchar que eras muy crítica. Soy crítica. Bueno, te invitamos el viernes para que vayas y critiques y, la banda. ¿Y que critique? Bueno, pero vos te bancás, pero que yo no critique. Está todo bien. Porque mirá que yo soy mala. No importa. Está todo bien. Bueno. No, pero te va a gustar la banda. O sea, la banda te va a gustar. Es una banda de rock que está buena. Está buena porque tiene todo donde tiene que tener y no te la caretea, digamos. Artefacto es una banda que no te la caretea. Ah, bueno, eso y es no importante. Te la va a caretear, ¿entendés? Entonces, vos sos una piba que sos muy crítica, vos lo vas a ver, te va a gustar. Hay cosas que por ahí no, porque no se bañan, ¿viste? Son esas cosas de rockero. Oh, sucio. De rockero sucio. Yo ¿viste? Lo sucio, no. No, hey, no son las dos cosas. No hay olor acá. Van. Aunque... No hay mucho olor acá, estamos mucho, bien. Mucho. ¿Viste? O sea, aunque ese debo... todo hombre. Basta, gente, de ese... Dios mío. Debo decir que Pablito, el primer ensayo que fui, estaba camisa, pantalón de vestir y moncasines. Así ¿a que... qué casamiento se iba? Digo, ¿quién se graduó? ¿Tu hermano antes? No, salí del laburo y en verdad tampoco llegué a casa y no me cambié de nada. Estaba en casa y como estaba. Ah, o sea, fuiste a tu casa, no te bañaste. No me cambié. Eso no habla bien, eso sigue hablando mal.

Ahí volvimos. Nos queda media hora de programa. Tengo que saludar a mi suegra y a mi, sería, cuñada, ¿sí? Que acaban de llegar, llegaron hace un rato a la ciudad de Rosario. Así que las voy a tener una semana en casa. Bien, divertido. Sí, bien, sí, sí. Yo bueno. Justo empiezo a laburar. Ay, qué cagada. Justo. No voy a estar de 8 a 6 todo el día. Che, bueno, ya que está repartiendo un saludo, ¿puedo aprovechar? No. Dale, salude. Un saludo especial para mi sobrinita, Agustina, que está a punto de nacer. Mirá. Va, está ahí, le falta un par de meses. ¿Sí? Tengo una página de Facebook para vos, entonces. Vos lo conocés, mi hermanita, sí, mi hermano, Franco. Hermano, sí, sí, sí. Franco. Franco, ¿yo qué dije? ¿Eh? ¿Que le cambié el nombre también? Incapaz. Esteban. Bueno, así que no, era un saludo para ella, para Agustina. ¿Quieres saludar? ¿Vos querés saludar? ¿Alguno? Y sí, a la familia, a Noé, que está escuchando. Y me pidió el chico Paolo, del local de ropa, no voy a decir marca, que le mande saludo, si está escuchando. ¿Local de ropa? ¿Le hacemos publicidad al toque? No, bueno. Pará. Ahora arreglamos, afuera de ir, arreglamos. Yo te voy a decir algo. Me dijeron, ahí afuera, que McNamara se puede nombrar. Ah. Se puede nombrar. Vamos, sí. El problema McNamara. McNamara. Ahí está. ¿Te quedé re? Me dijo que se puede nombrar, te lo juro. Pero este, porque está en contra nuestro. No, es verdad, se puede nombrar. Pero el tema, ¿sabés cuál es el problema? Que había generado un misterio recopado, no. Con que no podías decir. El misterio estaba bueno, hubiera quedado lindo. Me parece que lo tuyo no fue bueno de marketing. Sí, como que no. Pero es McNamara. ¿Es McNamara? Ahora no sé si. Ahora ya no sé cómo se llama. Ahora terminan yendo toda la luna y van a ver. ¿La luna, eh? No, ese. Ay, la puta que me parió. Otra cagada pedo más. Y vos, Barbosa, sos un tipo complicado, Barbosa. Él maneja todo acá, veo. Él maneja bien. Todo, sí, sí, sí. Sí. DT. Sí, sí, a él le dan la llave y le dicen, toma, hacé lo que quieras. Y él, bueno, es lo que puede, ¿qué va a hacer? Bien ahí. Escúchame, ahí ya posteamos el Facebook en la página de Parte del Rock, pero igualmente, díganlo ustedes que queda lindo que lo diga la banda. No, vos sos la voz de la banda, así que vos lo tenés que decir. Bueno, viernes 22 de febrero, Artefacto Tremulous. Era el Facebook, sí, pero dale, hacé lo que quieras. Ah, manejalo. El Facebook es Artefacto, señor. ¿Querés tocar un tema de Palito Ortega o algo? No, es Artefacto. No, www.facebook.com. Y además, el enlace es Artefacto solo. Si yo pongo Artefacto, no, pero yo buscar, me va a salir te sale Artefacto, eso, me va a salir un montón de sale cosas. Artefacto y la foto de la perrita acá de Pablo. ¿Qué? Es la foto de contacto. Si yo pongo Artefacto, me sale este. Claro. ¿Quién es ese morocho? Es el percusionista. Morocho, ¿quién es? Toca la percusión en la banda. Es buenísimo. Ese es un arte. No, yo no, yo internet no vendo. No, yo no, tampoco. No, bueno, igual ahí. Vos sabés lo Y Pablo toca la guitarra. Yo soy Es más, yo creo que no fui el que creó el coso Artefacto. No, igual ya está posteado. Te necesitábamos acá, Pin. Ya está posteado acá Artefacto, ¿ves? Ah, ahí bien, ya pusimos el Facebook en el Facebook. Ella es mala, nuestro. ¿En serio? Es mala, no, Erika es mala, pero le gusta y está bien. Está bien, que sea mala. Sí, sí, alguien tiene que serlo. Sí. Yo soy demasiado buenito. Sí, es verdad. Si no, ustedes no estarían acá. Sí, la verdad. Ay, tontos. Che, bueno, entonces, el viernes hagamos una cosa. Vamos todos a McNamara. Qué hincha pelota eso. Yo no lo quería decir, pero bueno, no importa. Vamos, no por ustedes, obviamente, vamos a escucharlos a ustedes y a Tremulous a partir de las 10 de la noche. Las 9. ¿De las 9? Sí, sí. Vayan a las 10. Ah, 22. Se pueden comer algo, pueden tomar algo, lindo bar. ¿Vos estás laburando ahí? Se cocina rico. No, pero bueno, rico. Tú se come rico. O sea, ¿vos querés laburar ahí? Digo, no, tampoco. Porque si no. Hablamos si quieres. No se llama nada con bares. Bueno, hagamos una cosa. Cantemos una canción, nos saludamos todos y seguimos con el programa. ¿Te parece? Dale, la cortita. No, tranqui. ¿Cómo se llama la canción que van a hacer ahora? Me mataste. O sea, vas a tocar vos solo. ¿De verdad que dijiste me mataste cuando te preguntaron el nombre de la canción? Así o sea, así se llama la flaco, canción. Yo soy mala. Me mataste. Yo soy mala, pero vos me la dejás servida en bandeja. ¿Qué querés que haga? El nombre de los temas no son importantes. Pero, por favor, te lo estoy pidiendo. Y aparte es un tema nuevo, así que... ¿Pero qué tiene que ver? Ponle no, nombre, le... ponle nombre en título, ponle... progreso. Claro, póngame nombre acá, acá nomás. ¿Cómo se llama? Bueno, yo toco el tema, dale, dale. Y usted pero... le pone nombre. Te lo corto al medio, yo ¿puedo en cuanto... ponerle yo dale. El nombre? Cuando sí. termine el tema, no, yo no, le pongo no. un nombre. ¡Ey, sí! Hagamos una cosa. ¿Ustedes quieren tener a la mala de su lado o en contra suyo? Eri, hagamos una cosa. Él empieza a cantar. Cuando vos escuches el título de la canción, lo cortamos. Dale. ¿Te parece? ¿Te la bancás? Yo me lo banco. Yo, se bueno, lo bancarán bueno. ellos. No, por eso, por eso. Va a tocar entonces Artefacto sonando en el programa con el título que ya lo elegimos. Seguir, aún estoy de pie. Queda algo de aire en mí y un largo camino. Debo poder seguir y aliviar. La gente, no soy tan mala. Está ahí, está tensa, ahí esperando el tac y no vino. Gracias por invitarnos. Yo te lo hubiera cortado. Juego con tu psicología. Eso fue peor. Yo jugué con tu psicología y estuviste todo el tiempo tenso. El señor es más rústico. Sí, no, querido. Yo tengo años de tortura. Yo soy el 6. Yo soy el 6. ¿Cómo se llama el tema al final? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el tema al final? ¿Elegiste? Me elegiste. ¿Te gustó? La palabra, bien. ¿Les gustó? Salió acá. ¿A la banda le gustó? La puta que le parió. Estaba pensando en todo contigo. Lo que pasa es que él viene de mojar seguido, ¿entendés? Entonces por eso le pinta el romanticoide. Claro. Pero a mí me gusta elegiste. No, porque la otra se fue. Perdón, se fue. O sea, yo llegué a esa conclusión. Ok. Bien. Es verdad. Ahí estamos. Entonces ha pasado Artefacto por nuestro programa. Chicos, gracias por haber pasado. ¿Quieren decir algo? ¿Les queda algo? Sí, muy buena onda, la verdad. Que ¿quién? La pasamos bien. Ustedes acá. Ah, sí, sí, también. Sí, sí. Ustedes también, gracias. Sí, sí. gracias. Bueno, recordar viernes 22 en Magnamara. 21 horas vamos a estar sonando ahí junto con los chicos de Trémulus. Mandar un saludo a todos los que siempre están con nosotros, nos acompañan desde hace largo camino. Ya hace 7 meses todavía. No, bueno, pero siempre hay en las reuniones, los ensayos, o, bueno, todas nuestras novias que nos acompañan acá, nos acompañan allá, que vení, sacame foto, que no, que esto, que lo otro, que tengo que ir a la radio, no, que bueno, que yo tengo que hacer esto, ¿viste cómo es? Y siempre nos dieron una mano muy muy grande, todos. Aquel sí. Todas nuestras novias, que tiene un montón. Y estamos todos de novios. No, porque pensé un montón cada uno, porque sonó de esa manera. No. Sonó así. Hola, se corta. Pero hay que ser más específico cuando uno habla, especialmente en radio, que la gente no ve las caras de las personas. Te lo digo, o sea, no es de mala, está bien, es para ser preciso. En la radio hay que ser preciso cuando uno habla. Hay que ser preciso en la radio. Gracias, chicos, en serio. Quieran, cuando tengan así cuestiones, si quieren venir, vengan. Y si no, bueno, sí, se lo pierden ustedes. Si alguna persona, quizá, le gustó la banda y quiera venir el viernes, llame, deje el documento. Ah, bueno, dale. Ahora lo posteo ahí en el coso, en el Facebook. Dale, gracias. Bueno, tampoco te creas que te escucharon 20.000 ahora. Tampoco te han escuchado 20.000, Nico. Discúlpame que te lo diga. Hace un mes que queremos sortear una remera y la gente... No llegamos a 10. La gente no se anota el sorteo. Yo me anoto. No sean boludo. No me hagan poner mal. Gracias, chicos, por haber venido. Vamos a escuchar una banda de Rosario que después del tema se las presento. Se llama Lord Divine, ¿sí? Muy buena banda, dice acá Nico, así que vamos con eso mientras los echamos a los chicos y seguimos. Parte del rock. Yeah. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a rockear? ¡Silencio! Parte del rock. Lo que sonaba era Lord Divine, una banda de la ciudad de Rosario, que ahora no nos dio el tiempo, pero bueno, la semana que viene le prometo a la gente de Lord Divine que vamos a hacer la reseña, que es una reseña muy rica de la banda, con un montón de info y data muy buena, pero bueno, la semana que viene lo haremos más completo. Ahora, lo que suena de fondo es The Naides, ¿sí? The Naides está presentando mañana en un festival que a la verdad mucho no me acuerdo, pero para eso estamos comunicados con Iván Ledesma, que es la voz cantante de The Naides y que seguramente nos va a informar y nos va a desaznar del evento. ¿Cómo le va, Iván? Buenas tardes. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo tranquilo? De la Vox. Sí, la Vox. ¿Todo bien? Sí, todo bien, buenísimo. Preparándonos para el evento de mañana y viendo el tema del clima, ¿viste? Acá hay nubes y un arranque de una tormenta, ¿viste? Por ahí. Sí. Como un evento al aire libre. Se llama Gracias Rock el evento. Sí, sí, ese Gracias Rock que es, digamos, como un desprendimiento de lo que fue el Galvez Rock, ¿no? ¿A principio de año fue o fue a final del año pasado? El 10 de noviembre del año pasado fue el Galvez Rock y con lo recaudado se hace el ciclo de verano que ya estuvo el primer, Gracias Rock. Que fue el primero, Rock, sí, sí. Que estuvo Antitodo, Drizzly, Vintage, sí, y otras bandas. Y que ahora en el día de mañana está, bueno, una de las bandas participantes es de Naides y creo que está tocando también Héroe y otra banda que no me acuerdo en este momento. Moscateros de San Jorge. Ahí estamos, Moscateros de San Jorge. ¿Cómo se vienen preparando para este festival? Si bien vos me estás comentando que se ve que el clima no está muy copado allá, pero bueno, ¿cómo viene laburando el festival este? No, está todo listo. El festival es un festival que, ya te digo, fue una, como bien decían recién, fue una cola, digamos, una resultante de que decidimos las ganancias, todas las bandas participantes del festival grande de Galvez Rock, las ganancias, digamos, del festival, que no fueron excesivamente grandes, pero sí hay algo más significativo que otros años, sí. Tratamos de devolverle a la comunidad, digamos, el en agradecimiento a la comunidad, al apoyo recibido en un ciclo de verano, que es aproximadamente un show por mes, ¿viste? Donde van a desfilar un montón de bandas. Sí, sí, sí. Y está todo listo, ¿viste? Estamos esperando, ¿viste? Si mañana te llueve, o sea, sí, al horno, digamos. Te complica un poco las cosas. Sí, sí, pero lo haremos más adelante. Está todo bien, está todo más que bien. Estamos muy contentos de poder tocar en el... Lo que a mí respecta y a mi banda, estamos muy contentos de poder volver a tocar. Digamos, tenemos un grupo humano increíble. Sí. Una cooperativa que ha logrado cosas que nunca antes habíamos pensado lograr y que, bueno, digamos... Vamos por más, digamos, vamos apuntando a tener logros más interesantes, ¿viste? Y sí, seguro. A ver, cabe destacarlo al tema este de que no es menor, ¿sí? Que con lo recaudado en el festival grande de noviembre del Galvez, que se desdoble y se hagan tres fechas más, además con el nombre del Gracias Rock, o sea, está muy bueno eso que se destaque, porque por lo general no sucede. Cuando nos llegó la noticia, o sea, lo primero, uno cuando lo digiere, digamos, es decir, epa, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es que están agradeciendo con plata si laburaste para ganar plata, que yo no sé cuánto? Y está, la verdad que está buenísimo que se puedan armar tres fechas gracias a esas ganancias, ¿no? Sí, la verdad es que salió del seno del grupo de gente, digamos, de todas las bandas que conformamos. Ya de por sí es un bolón quilombo bárbaro sumar todas las voluntades que hay y que, sí, que termine el festival y que no nos caemos a trompada. Sí. O sea, ya que el hecho de que haya plata es superlativo. Sí. Y el hecho, yo creo que es parte de la buena onda que había en el grupo, este, que esto de que se pueda hacer el Gracias Rock. Sí, o sea... Hola. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, que se ha cortado. Ah, no. Pero no, sí, está todo bien. No, y debe ser el clima, que les está jugando una mala pasada por aquellos lados. Bueno, mañana, ¿a partir de qué hora es el Gracias Rock? Y se llama a partir de las 7 de la tarde, ¿viste? Hay tres bandas mañana, va a ser una jornada corta dentro de todo. Y vamos a estar posteando en la página de Galvez Rock, sí, los avances, a ver de cómo está el clima, ¿viste? Porque por ahí, sí, sí, se vienen bandas de afuera... Si quiere venir gente de Rosario, de San Jorge, bien, es un viaje, ¿viste? En ambos casos, en San Jorge tenés 95 kilómetros y en de Rosario tenés 130. Así que, por una cuestión de respeto hacia la gente, vamos a estar informando cerca del mediodía cómo viene la mano Bengal. Casi. Si llueve torrencialmente o hay un activo de lluvia, no creo que lo hagamos, ¿viste? Porque es imposible, sí, es al aire libre, claro, con ningún tipo de cubierta ni nada. ¿Es en el mismo lugar que donde se hizo Galvez Rock? No, o es en otro lugar. Es en el mismo lugar. No, es un lugar muy céntrico, que es la explanada de la estación de ferrocarril de Bengales. Ajá, está bien. Igual, hay que ser positivos. Es muy sencillo llegar para la gente afuera. Hay que ser positivo con el respecto al clima, digo. O sea, va a estar todo bien y seguramente va a ser una muy buena fecha, que es la segunda. Y la tercera, ¿ya tienen más o menos proyectada para qué fechas o todavía lo están laburando? Mediados a fines de marzo. Mediados o fines de marzo. Bueno. Mediados o fines de marzo. Bueno. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo que haya salido, que se haya propuesto hacer estas tres fechas. Ojalá Dios quiera que el clima los acompañe para el día de mañana. Así pueden hacer lo que más les gusta, que es tocar, que es subir a rockearla y a seguir disfrutando. Y seguramente en marzo también tendremos comunicación con alguno de ustedes, de la gente organizadora del Gracias Rock, para la tercera parte de este ciclo de verano. Así que estaremos seguramente comunicándonos, no sé si con vos o con alguna otra persona, para marzo. Bueno, Gus, además está decirte que te agradezco en nombre de todo el combo de gente que está laburando. Las buenas intenciones están, la estrato la tengo con cuerdas nuevas, o sea que está lista ahí para salir ahí mañana a pista y está como el loca, ¿sí? Y bueno, la mejor onda, digamos. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por difundirnos, loco, porque en este mundo de hoy, digamos, encontrar gente que se ponga las pilas a estas cosas es complejo, ya. Bueno, para eso estamos nosotros. Bueno, se agradece muchísimo. Humildemente, no, obviamente, humildemente uno está para eso, ¿qué se lo hace? Es así. Y bueno. Buenísimo, gracias por pasar el tema. No, por favor, te mando un abrazo grande. Y bueno, ya sabes, para el tercer Gracias Rock, acá estamos. Y para el Galvez que viene, y para todos los festivales que se te ocurran, y cada vez que toquen ustedes también, obviamente hago extensiva la invitación. Acá estamos para lo que necesiten. Te mando un abrazo y ojalá tengan una excelente fecha mañana, che. Dale, che, gracias por todo. Hasta luego. Nos estamos hablando. Y llegamos. Y ya que estamos, nos despedimos. Clarinete. Y decimos chau hasta el sábado que viene. Sí, nada, bueno, gracias Tommy, gracias Eri. El sábado que viene de 14 a 16 como siempre. Recuerden mañana a partir de las 4 de la tarde. Y si no, en parte del Rock-Medio Radio, ahí tienen los archivos de todos los programas anteriores. Nada más por el momento. Gracias y hasta el sábado que viene, gente. Chau.